Mi nombre es Guillermo Movia. Cambié un poco el nombre de la charla. Como habrán visto, en los papeles figura enormemente largo como ejemplos prácticos para escapar de la sopa o algo así. Vamos a ver eso, vamos a ver una parte, pero tampoco eran tantos, así que decidí extenderlo un poco más a partir de todos los movimientos de resistencia que está habiendo ante esta posible ley que se va a votar. O va a volver a tratarse el 24 de enero en Estados Unidos. Ante esta, digamos, estamos basándonos en SOPA, básicamente, porque su nombre es interesante en castellano, pero la verdad es que todas las siglas que pusieron para este tipo de leyes son divertidas para nosotros, ¿no? Tenemos la SOPA, tenemos PIPA, tenemos las dos leyes. PIPA es la de senadores, que tiene menos publicidad, pero es igual de maligna o de mala, si lo queremos ver de esa forma. La verdad es que para este momento yo pensé que se iba a hablar más de lo que eran las leyes y de qué trataban las leyes, y no había preparado tanto esa parte. Voy a hacer una introducción porque por lo menos en las charlas donde yo estuve casi ni se mencionó las leyes, con lo cual si alguien vino sin saber, yo voy a estar hablando de resistencias, algo que no entienden. Vamos a empezar primero, digamos, brevemente una breve introducción. Supongo que, no sé cuántos de ustedes conocen Mozilla. Mozilla suele ser más conocido, como dirían en las películas de Estados Unidos. Pueden habernos visto por este logo. Es el logo de Firefox, es el navegador, uno de los navegadores más usados. En este momento en el tercer puesto, acaba de ser superado ligeramente por Chrome, según las últimas estadísticas. Mozilla, a diferencia de todos los otros navegadores conocidos, o de los más usados, por lo menos es usado por un cuarto de los usuarios de Internet en el momento. Mozilla es una fundación sin fines de lucro, con base en principio en Estados Unidos, después se trasladó a Europa, tiene oficinas en China, en Japón, en diferentes lugares del mundo. Y en los lugares del mundo donde no está organizado, donde no tiene una entidad legal, donde no funciona como fundación, funciona como comunidad, que es lo que somos acá en Argentina. Nosotros somos una comunidad de voluntarios que trabajamos por Mozilla, definiendo en principio traducción de los programas, dando este tipo de charlas, haciendo difusión, programando, haciendo cosas para la fundación. Y básicamente es eso lo que nos dedicamos como voluntarios. Mozilla, a diferencia de otras ONGs, porque tiene esta capacidad, porque es donde empezó a trabajar, que es en todo lo que tiene que ver con la web e internet, crea aplicaciones para demostrar que la misión que tiene y los proyectos que tiene son posibles de hacer. Por ejemplo, en este momento una de las grandes discusiones es cómo mejorar la forma en que nosotros nos identificamos en la web sin que eso implique que entreguemos mucha más información de la que nosotros queremos entregar. Como por ejemplo, ustedes conocen ahora, cada vez es más conocido cuando uno entra un sitio web y tiene que registrarse, le ofrezcan Facebook Connect como para evitar todo el tramiterío de poner un usuario, crear un usuario, todo eso. Bueno, en general, Facebook Connect, como casi todos esos servicios que ponen esta capa de facilidad, permiten una interacción entre Facebook y el sitio web donde nosotros nos registramos de mucho más información de la que nosotros quisiéramos y de la que nosotros nos enteramos que están traspasando entre ellos dos. Obviamente, como todo, es una facilidad, como todo, donde nos está regalando y facilitando mucho, algún truco por atrás debe haber. Entonces, parte de la idea, Mozilla dice, bueno, no, esto no puede seguir siendo así, tiene que haber una forma de identificarse en la web que sea mejor. La forma que tiene Mozilla de hacer eso es crear una aplicación, crear un proyecto que demuestre que esa posibilidad, o sea, que eso es posible y que, en todo caso, quienes no lo hacen es por un interés, demostrar que tienen un interés en hacer como lo están haciendo y no porque es la única forma posible. Y lo último que pongo ahí como característica es que para Mozilla la web tiene que ser un recurso público del cual todos podamos utilizar, todos podamos mejorar, podamos innovar y podamos trabajar ahí dentro. Justamente como todo esto lo que nosotros queremos es que estamos en contra de la ley SOPA. ¿Por qué? Porque la ley SOPA. Ahora voy a pasar, esta slide no tiene mucho que ver con lo que voy a decir ahora porque esta es la parte en que explico la ley. Bueno, la ley SOPA básicamente lo que intenta hacer es, bajo el paraguas y el supuesto objetivo de terminar con la piratería en la web, un objetivo que todavía necesita ser demostrado que están, sufriendo lo que ellos dicen que están sufriendo. Hoy salió justamente una noticia, en verdad, creo que salió ayer, yo la leí hoy en el sitio web de la coalición de empresas que están en contra de la sopa, en el Washington Post, digamos que no podemos decir que es un diario que está intentando cambiar el mundo y cambiando el sistema económico, el Washington Post diciendo y poniendo en duda la principal razón por la cual se hacen todas estas leyes, que es que las industrias culturales o las industrias discográficas y las grandes empresas cinematográficas y editoriales están perdiendo dinero por la web. En muchos casos todo esto se basa en la falacia de que obra bajada por internet es obra no comprada, lo cual todo el que haya bajado un disco de internet sabe que no es así. Digo, yo no bajaría, yo bajo incluso muchas más cosas. Incluso es al revés. Yo bajo muchas más cosas de las que hubiera comprado en mi vida. Así todo, considero que soy una de las personas que compra bastante. Pago muchísimo gracias a algunos servicios. Soy, como suelo definirme, fetichista del vinilo. Sigo comprando discos en vinilo, digamos. O sea, no soy una persona que no gasta dinero en estas culturas y en estas industrias, no ya llamarlo cultura. En estas industrias, y sin embargo, hay un montón de cosas más que no hubiera comprado, y sin embargo, lo bajo, escucho y posiblemente su segundo disco sí lo compre. Porque esa es la razón por la cual muchos artistas empiezan a usar la web, darse a conocer, difundirse, que sean conocidos a partir de, como se hablaba recién en la charla anterior, José Mazón, y como escuché acá mientras preparaba la cosa que estaban discutiendo, charlando al lado mío, digamos. Hay nuevos proyectos y nuevas formas de intentar hacer las cosas, y hay un proyecto que quizás muchos conozcan ya, que se llama Orsay, que es una revista sin publicidad, que intenta no tener intermediarios, digamos, gente que sin hacer nada y solo por una cuestión de representación se quede con dinero, que básicamente en un post de hace 15 días, creo que fue, a raíz de una discusión que se armó en España por la renuncia pública de una escritora a dejar de escribir porque le bajaban más libros de los que le compraban. Hernán Casiari, que es el autor del blog de Orsay, es el que lleva adelante, le respondía: el problema está en que en este momento, o sea, el problema está en la fórmula matemática que aplicás a las descargas y las compras. Vos pensás que todo, que es una resta, la gente que te descarga es una resta de lo que podrías haber vendido, y tenés que pensarlo como son sumatorias. Mucha más gente te está leyendo, mucha más gente es posible de volver a comprarte otra vez o de irte a ver en algún lugar cuando vas a firmar libros, y obviamente si vas a firmar libros, y yo quiero que tengas mi libro firmado, no te voy a dar mi dispositivo de lectura electrónico para que me lo firmes ahí y no pueda leer otra cosa. Con lo cual, digamos, o sea, seguramente vamos a encontrar formas y métodos en los cuales ese escritor pueda seguir ganando su vida. La parte más divertida de la queja de Lucía Echeverría fue que en su misma queja ella ponía en gran medida el conflicto que tenía, que era que el contrato que tenía con su editorial en ese momento le daba tan solo un euro del precio de tapa del libro. Digamos, o sea, el precio de tapa eran 23 euros y ella ganaba un solo euro por cada libro vendido. Entonces, bueno, no tiene, digo, y muy posiblemente no tengan posibilidad de hacer mejores contratos si no hay una oposición de todos los escritores a esas editoriales y esos contratos, digamos. Pero básicamente la idea sería... Síndrome de Estocolmo. Sí, pero bueno, básicamente yo creo que la idea es lo que se repite siempre con esto: ¿quién es tu enemigo, digamos, no? Tu enemigo no es el lector, tu enemigo no es el que te va a escuchar, y tu enemigo no es el que muy posiblemente tenga ganas, si vos tenés una buena relación de él, de que sigas produciendo lo que estás produciendo, y por lo tanto va a hacer lo posible porque vos sigas produciendo. Entonces, a mí, por ejemplo, para venir a ejemplos argentinos, soy fanático de Pez, una banda que siempre fue independiente, desde siempre sacó sus discos de forma independiente, y los voy a ver cada vez que puedo. Ellos ahora han puesto toda su discografía gratis en internet, desde su sitio oficial, digamos. O sea, uno puede entrar, bajar todos sus discos de los 20 años, que tienen, muchos de los cuales, justamente como son independientes, no los producen más en forma física, y ganan y siguen ganando con la venta de sus discos en forma física, los que quieran tener esa versión, y si no, que los vayan a ver o compren remeras, camisetas, etcétera. hay forma. Pero bueno, salgamos, volvamos un poco a esto, porque si no se me va a ir el tiempo y me quedo hablando. La ley SOPA, entonces, lo que propone en base a esta idea original de que a través de internet están perdiendo un montón de dinero la industria cinematográfica, las discográficas, las editoriales, es que hay que combatir a cualquier costo la piratería online. Y ese cualquier costo son reglas o la forma en que fue creada la web, cambiar la forma en que fue creada la web, cambiar para lo que fue pensado y cambiar varias de las facilidades. Muchos de esos cambios que van a implicar que realmente la web no funcione como fue pensado y como está funcionando para todo el demás mundo que no son estas industrias culturales, digamos. O sea, básicamente lo que se está intentando con estas leyes es salvaguardar una forma de negocio, un modo de negocio que quizás ya esté perimido y que haya que cambiar. Básicamente las opciones que da la ley es que, y dentro de las cosas más complejas que tiene o más peligrosas, es que le da a los denunciantes la posibilidad de una baja casi automática de los sitios web donde ellos dicen que se estaría infringiendo el copyright, porque ya no va a ser necesario en principio que haya una medida judicial, es ante la denuncia, hay 5 días para que los servidores, quienes manejan los DNS, que si quieren lo explico rápidamente que son los DNS, pero para que den de baja ese sitio web de los DNS, supuestamente en esos 5 días sería el tiempo que el sitio web tendría para decir, no, ya te saco el enlace ese que está molestándote. ¿Qué pasa si la IAA está infringiendo mi copyright? Nadie, bueno, seguramente los podrás denunciar, pero no creo que te dé mucha bolilla. Pero digo, más allá de eso, la cuestión es que, si bien esta ley está pensada para los sitios web dentro de Estados Unidos, como mucha de la información, muchos de los enlaces que nosotros pasamos, muchos de los videos que nosotros subimos, se hacen a través de estos servicios que están en Estados Unidos, nos van a afectar a todos, digamos, ¿no? ¿Por qué hay tanta resistencia en nosotros o armamos una charla por una ley que se va a dar en Estados Unidos? Porque esto nos afecta directamente, digamos, ¿no? Una ley que afecta a Estados Unidos en este momento nos afecta a todos. ¿Por qué? Ante la denuncia, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace muchos, muchos años, pero no tanto porque en internet no todo es tantos años, hubo una denuncia que en principio uno podría decir que fue graciosa, pero no lo fue por las implicancias que tiene, que el músico que antes se denominaba Prince y que ahora tiene un símbolo difícil de comentar, pidió a su discográfica que retiraran un video de YouTube en el cual había un bebé bailando y de fondo se escuchaba su canción. Entonces, esa fue la idea de que estaban violando su copyright y su música, ¿no? Entonces, digamos, ese es un caso extremo, posiblemente extremo, pero que podría ser muy posible dentro de poco, digamos. No tenemos forma de, o sea, si esta ley se aprueba, además, digo, ¿por qué YouTube se opone, por ejemplo? YouTube, que es de Google, o Facebook, o las grandes empresas que se están oponiendo desde una visión comercial. Sería imposible para ellos controlar todo lo que está subiendo toda la gente. Se perdería, además, parte de la gracia de esos lugares, que cualquiera pueda subir y que en cualquier momento, en breves momentos, su video está disponible para todos sus amigos y lo pueda mostrar. Si eso tiene que pasar por una persona que diga a ver si estaría infringiendo un copyright o no, ya se tardaría mucho más en que lo vean todos los videos que se están viendo. Y además hay algunos que podrían ser fáciles, digamos, este caso de Prince, si uno estuviera de acuerdo con él, hasta podría ser fácil decir que está infringiendo un copyright, supongamos, porque la canción se escucha. Pero, digamos, uno puede imaginar casos mucho más difíciles de saber si algo está infringiendo o no infringiendo un copyright. Por ejemplo, si yo hago un video y paso por detrás, por adelante mío, aparece un cuadro famoso y ¿quién me dice si ese cuadro no puede ser reproducido de forma electrónica? Y sin embargo, yo estoy pasando un video donde ese cuadro es reproducido. Yo podrían decir, bueno, apretás pausa y te quedás mirando el cuadro. Estabas intentando robar mi cuadro y que se viera, digamos, ¿no? Digamos, como estos abusos, y lo que justamente lo que se teme mucho son la posibilidad de abusos. El funcionamiento de Internet, para que se entienda igual después alguna de las aplicaciones que vamos a mostrar que están intentando, que en general las aplicaciones que voy a mostrar no son tanto de resistencia como de llamados de atención, es lo que se está haciendo hasta ahora. La mayoría, ¿saben qué es un DNS o cómo funciona el DNS? En general la mayoría saben, no lo explico entonces. Bueno, parte de la implicancia de esta ley es justamente sacar de los DNS esos sitios web que, por ejemplo, en este caso, supongamos un caso nuestro, sería Cuevana, directamente, que si uno pone cuevana.tv no puede ir a ningún lado y eso sea redirigido a otra página. Como pasó la semana pasada a través de esto, básicamente estaba mal hecho, pero el servidor de Internet y Plan, toda la semana pasada, si uno ponía cuevana.tv, dirigía a la computadora propia de uno y no a Cuevana, porque estaba esta decisión judicial mal aplicada, etcétera, etcétera. Entonces, aplicaciones. Esta es una extensión de Firefox que se llama de Sopa, que lo que intenta hacer es mostrar, voy a salir de la pantalla completa, pero bien, no haciendo cualquier cosa, ahí. O sea, ven acá en la esquina inferior derecha, cuando no sale ese cartelito mío, dice de Sopa off, yo tengo que prenderlo para que funcione. Todavía va medio lento porque tiene que hacer una búsqueda por cada una de las pestañas, pero supongamos que quisiéramos entrar a, vamos a hacer mozilla.org, y entonces lo que va haciendo está resolviendo cuál es la IP de ese dominio. O sea, esto lo hace antes de funciona de la siguiente manera. Busca, antes de mandar exactamente, ven que ahora en vez de aparecer mozilla.com apareció el número de IP. Digamos. Lo que hace es, en lugar de ir directamente a buscar mozilla.org, como le pedí yo, agarra ese dominio y hace una consulta en tres diferentes DNS que están fuera de Estados Unidos. De esos tres, saca, dice, bueno, hay dos que dicen que la IP es tanto, agarra esa IP y entonces me manda a mí a la IP directamente en lugar de mandarme a la URL. Esta, en verdad, esta aplicación, así como la siguiente que vamos a ver, en general se hacen para demostrar cómo sería y para demostrar que en verdad tampoco son una solución. Digamos que ni siquiera es que de esta forma se va a lograr superar que los usuarios, cuando quieran encontrar un sitio web, lo encuentren. La otra, ahora vamos a salir, se llama The Pirate Bay Dancing, que tiene que ver con Dirty Dancing, la película Dirty Dancing, está basado ahí. Eso, obra de esta gente que se llama Mafia Fire, se hicieron mayormente conocidos por una aplicación igual, casi igual o similar a la que vamos a ver hoy. Es otro complemento para Firefox, que lo que hacía en su momento era evitar el bloqueo que Estados Unidos le estaba haciendo a Wikileaks. Cuando fue el tema de las denuncias de Wikileaks, se sacó del DNS a Wikileaks, entonces no se podía entrar más poniendo wikileaks.org, creo que es. Lo que hicieron es esta extensión que, si uno ponía wikileaks.org, hacía todo este camino. Buscaba cuál era la IP que tenía en ese momento Wikileaks y nos llevaba hasta ahí, sin que nosotros tuviéramos que estar buscando cuál era la IP. En este caso el funcionamiento es básicamente el mismo, solo que nos hace pasar por unos proxies que le ocultan al sitio web a donde nosotros vamos a llegar de dónde estamos, intentando acceder. Esto no se hace solo con SOPA. Por la ley SOPA hay varias más. Si no me equivoco, que está. Estas son las opciones que nos da Mafia Fire. Y por ejemplo, tenemos la posibilidad de ir a ThePirateBay.org, que nosotros desde acá no lo tenemos bloqueado, pero sí está bloqueado en Italia. Desde Italia no pueden acceder a ThePirateBay poniendo ThePirateBay.org. Entonces, esta gente hizo que hace exactamente lo mismo. Ponemos ThePirateBay.org, busca la IP y nos dirige hacia allá. Para ThePirateBay, puedes acceder a la página. Igual el tracker de torrents es ThePirateBay, o sea, tenés que tener algo para el torrent para que pueda acceder tu cliente torrent al tracker. Pero en general tienen varios trackers. Ah, O sea que en verdad los torrents pueden tener dos o tres trackers, muchos son anónimos, así que en verdad no debería estar el problema. La otra cuestión que hace es, al pasar por estos proxies, hace difícil que después rastreen de dónde realmente estamos nosotros, y entonces sirve, por ejemplo, para las publicidades que leen el contenido y leen nuestro navegador y leen nuestra IP, y nos dan entonces publicidades referentes que supuestamente nos convendría a nosotros, pero de esta forma recibimos publicidades que igual no vamos a hacer clic y que entonces no nos importa, las vemos pasar. Como les decía, la mayoría de estas dos son llamados de atención, ¿no? Llamados de atención en cuanto a decir, igual no sirve, o sea, estamos en contra de SOPA por un montón de razones, porque destruye lo que se pensó que para lo que sirve Internet, va a perjudicar la forma de que se hacen negocios, digamos. O sea, si SOPA hubiera existido cuando se creó YouTube, muy posiblemente YouTube no hubiera existido y no hubiera logrado ser lo que fue ahora. Lo mismo pasa con Google. O sea, imagínense, este es un ejemplo que contaba hoy en un programa de radio, y es varios de los del miedo que hay, es la forma en que esta ley puede llegar a frenar la innovación de acá en adelante, digamos. Hasta ahora, cuando YouTube empezó como un proyecto pequeño de un par, dos, tres personas en servidores pequeños, haciendo lo que pueden, y hasta que se hicieron famosos y después los compró Google, etcétera, etcétera, etcétera. Google empezó en una universidad con dos personas, con servidores, que la universidad le iba dando servidores para mejorar la carga. Y ahora son poderosos y ahora pueden, seguramente pueden oponerse a esta ley de una forma muy diferente a como se hubieran podido oponer cuando eran dos en una universidad. Entonces, muy posiblemente ahora Google, Facebook logren resolver, aún a pesar de la ley, puedan resolver sus cuestiones. Pero un negocio nuevo, una idea que se me ocurre a mí el día de mañana, o a cualquiera de ustedes el día de mañana, y empiezan desde cero y empiezan chicos, ante una denuncia de estas de que en verdad ustedes están infringiendo el copyright, los sacan de la web directamente en 5 minutos, y digamos el grado de pataleo que puede tener una persona en Argentina que está intentando un proyecto nuevo es bastante chico, supongo. Aparte, es terriblemente hipócrita que Estados Unidos pretenda decir esto como diciendo que son los buenos, cuando los tipos usaron bocha de conocimiento ruso y alemán después de la Segunda Guerra y de la Guerra Fría, por ejemplo, y no pagaron un centavo por todo eso. O Disney, que usó bocha de cosas ya o sea, muchos años de viejo, para bocha de sus producciones, que Disney nada. Sí, está bien, lo que pasa es que con la ironía no le vamos a lograr combatir mucho, digamos, cuando hay un lobby comercial muy grande. ¿Sí? Igual está bueno el tema que es, bueno, el copyright y todo, pero hay que ver también lo que hay de fondo de todo esto. O sea, ¿qué empresas o qué inversionistas apoyan esto? O sea, ¿qué capitales están atrás de eso? Es todo un tema que... Y me das un gran pie para la tercera de las aplicaciones, que es una extensión para Chrome. La estaban haciendo para Firefox, no la encontré todavía, que ahí les muestro, que se llama NoSopa, y que justamente lo que hace es esta barrita de acá arriba, que cuando uno entra a un sitio web de una de las empresas que están apoyando SOPA, nos avisa, ojo que esta es una de las empresas que está apoyando SOPA. Son 170 compañías, creo, las que están en este momento apoyando SOPA. Muchas habían empezado apoyando y después se dieron de baja. Algunas por los usuarios, otras porque fueron, digamos, es una ley que tiene un coeficiente de odio grande enseguida, digamos. Entonces la posibilidad de que te empiecen a odiar todos tus seguidores es fuerte. Además, es decir, si pensás, cuando apareció luego de las Torres Gemelas, el acta de terrorismo de Bush, donde ahí se definió doctrina y ahí se define quiénes son los terroristas, y resulta que después los tales terroristas no eran tales, no tenían las cosas. Es decir, esto parece del mismo. Sí, sí, obviamente. Y además hay una cuestión, digo, por lo que me parece que nosotros tenemos que seguir atentos a lo que está pasando en Estados Unidos. es que mucha otra de la doctrina que hemos visto en los últimos años es que las leyes que no pasaron en Estados Unidos las intentan imponer en el resto de los países. Entonces, muy posiblemente el 24 de enero, ojalá esta ley no pase, pero eso no nos exime que el día de mañana vengan las mismas discográficas, las mismas empresas editoriales, las mismas empresas de cinematografía a intentar imponer esta ley en Argentina. Ya el año pasado tuvimos un nuevo intento de canon digital, 5 años después de que en todo el mundo se dice que no sirve para nada, se intentó acá 5 años después. O sea, estar atentos a este tipo de leyes, por más que se hagan afuera, es que en cualquier momento vienen para acá a intentar lo mismo, digamos, y a ver si hay... La ley antiterrorista es otro de los casos, digamos, o sea, no estamos exentos, no es que estamos discutiendo la ley en Estados Unidos porque acá somos tanto mejores que no la tenemos, y nunca vamos a tener la posibilidad de tenerla. Entonces, es más un tener que estar atentos a lo que está pasando y saber que si sale de Estados Unidos es muy complicado para todos, porque muchos de los sitios web que usamos están en Estados Unidos, y es complicado porque si no sale van a intentar imponerla después acá. Aunque salga también, pero bueno, ya si sale ahí va a ser difícil. Como les decía, bueno, esta extensión lo que hace es una especie de denuncia de qué sitios o qué empresas son las que están en contra de SOPA. Como decía, igual es más complicado porque hay empresas que están en contra de SOPA, pero no en contra de SOPA o PIPA en todo lo que ponen como algo negativo, digamos. Hay empresas que o no se han pronunciado, o cuando se pronuncian dicen, bueno, por ejemplo, la sanción económica no estaría tan mal, ¿sí? Una de las cosas que propone SOPA es que además haya una sanción económica a los sitios web denunciados por piratería. ¿Qué sería esta sanción económica? Sacarle la posibilidad de que tengan publicidades, sacarle la posibilidad de donaciones vía PayPal, la posibilidad de negocios con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, que es básicamente lo que hicieron con Wikileaks. La forma de enlentecer el crecimiento de Wikileaks fue obligar a las tarjetas de crédito, a PayPal, a sacarles el apoyo económico, que no se pudieran hacer más donaciones a través del sitio web, con lo cual complica, como todos sabemos, las donaciones internacionales o cualquier apoyo internacional que uno les quiera dar, y quitarlos de los DNS y hacer mucho más difícil que se llegue. Bueno, esto es lo mismo que se está pidiendo con SOPA. Y no todas las empresas que están en general en contra de SOPA están en particular en contra de esas presiones económicas. Entonces también hay que tener cuidado, en un montón de cosas. Voy a seguir avanzando porque queda poco, porque en 13 minutos empieza la charla de al lado y quizás quieran todos ver la charla final. Así que ahora pasamos en principio a la parte de movimientos. Esto es American Censorship, fue la primera, como es una organización que no la tengo abierta, soy muy tonto. Pero básicamente armó las primeras campañas en contra de esta ley. Está apoyada por casi todas las mismas empresas que están en contra de la ley SOPA. No se fíen por el cartelito ese que aparece ahí, ese es otro complemento de Firefox que me avisa a cuántos otros sitios web le están intentando mandar información mientras yo entro ahí. Esta fue muy conocida justamente por la campaña esta Censor Your Website in Protest, que era, se hizo una aplicación muy fácil por la cual uno le podía decir, este es mi sitio web, esto es lo que quiero hacer, y nos ponía esa línea negra en el banner o en el donde estaba el nombre de nuestro sitio web, y se mostraba entonces nada, como una forma de mostrar gráficamente la censura. Se hacía también para Twitter y Facebook, teníamos una opción de escribir ahí y entonces aleatoriamente censuraba algunas palabras, censuraba, le ponía un cartel negro sobre algunas palabras, era básicamente para demostrar la posibilidad de la censura. La más conocida de los boicots se hizo contra GoDaddy. GoDaddy es una empresa que registra sitios web en las cuales uno puede pagar por eso y sacar el guillermomovia.com, supongamos. GoDaddy estaba a favor de la ley SOPA, no le gustó a la mayoría de los usuarios que estaban ahí adentro, y entonces se armó un boicot para sacar, en un día se sacaron muchos de los dominios, y se logró que al otro día GoDaddy dijera que, bueno, finalmente no estaban tan a favor de SOPA, por lo menos iban a esperar a ver qué pasaba. Intentaron mermar con eso la retirada. Obviamente, digamos, estamos en un mundo capitalista, esa pronunciación, ese intento de boicot fue también rápidamente utilizado por los rivales de GoDaddy, que decían: te ofrecemos la mitad de precio si te vas de GoDaddy hoy, como ese tipo de cosas. Digamos, tuvo muy facilitado el boicot por sus competidores, pero igualmente el boicot fue todo un éxito, por lo menos al nivel de que tuvieran que salir a decir que no apoyaban finalmente. Lo mismo pasó con muchas de las empresas tecnológicas importantes, como Microsoft y Apple, estaban todas dentro de una organización, una hiperorganización que en un primer momento se había puesto a favor de SOPA, y ellos tuvieron que salir a decir que bueno, que no estaban de acuerdo, y entonces retirar el apoyo de esa organización. Y la que se está hablando ahora, esta está anunciada para el 23 de enero. En verdad es una anunciada entre comillas, todavía no se sabe si se va a hacer, dicen que es una idea que están evaluando, que va a ser la primera vez que se haría un paro de sitios web. Se va a hacer el 23 de enero, justamente porque el 24 es la votación en el Congreso, y entonces un día antes se quiere llamar la atención para que el usuario común vea cómo se afectaría su vida cotidiana en este momento sin Facebook, Twitter, Google, bueno, las páginas de Mozilla, aunque son menos usadas para este tipo de movimiento, o sea. Y a partir de eso, entonces, incitar a esos mismos ciudadanos estadounidenses a que le manden mensajes a sus congresistas para que no apoyen esta ley. Este paro de sitios web, que todavía no está confirmado, está llevado adelante, o los que admitieron que estaban pensando hacer esto, es esta organización que se llama NetCollision, que están dentro de eso, están Facebook, Twitter, Google, Mozilla, un montón. ¿Por ahí leí que Google te mintió que iba a hacer el paro? Sí, yo no quería dar nombres, pero no, yo no leí la desmentida de Google. Soy usuario, qué sé yo, y leí que alguien me había hecho una entrevista de un representante de Latinoamérica, de Argentina, y había dicho que no. Sí, es que en verdad todavía no está confirmado, básicamente no está confirmado. De hecho, cuando nosotros internamente leímos las primeras, una de las chicas de la comunidad de Mozilla tuiteó, dijo: miren esto, esta ley, y preguntamos ahí, ellos todavía no sabían tampoco, no hay una decisión, pero se está hablando mucho, digamos. O sea, si lo hace toda la coalición, porque está llamada por la coalición, y son ellos los que dijeron que estaban evaluando, la coalición dijo: estamos evaluando esta medida. A mí me resulta igual particularmente interesante la medida a nivel de lo que hablábamos un rato antes, que mínimamente llegamos a pasar, y que me parece que es sería la primer batalla entre dos modelos de negocios, el viejo y el nuevo, ¿no? Físicamente, lo más físicamente posible que puede proponer físicamente empresas de internet, y decir, bueno, a ver, ¿con cuál de los dos pierden más si nosotros no estamos, ¿no? Que esa es la apuesta que hacen desde la NetCollision. Dicen: nosotros en este momento generamos mucho más dinero de lo que está generando la industria discográfica, las empresas editoriales y las cinematográficas. Con lo cual, si nosotros dejamos de estar, ¿dónde pierde más Estados Unidos? ¿Con nosotros o con la industria del entretenimiento? Entonces, básicamente me parece interesante en ese nivel de decir, bueno, es una primera batalla campal, por llamarlo de alguna manera, entre dos modelos de negocio, y a ver hacia dónde llegamos. Igual sería por unas horas, ¿no? Sería por unas horas, sería para demostrar poder y sería para llamar la atención. En verdad creo que básicamente el objetivo es lograr que más ciudadanos norteamericanos envíen peticiones a sus congresistas para que no aprueben, no apoyen la ley. Porque al mismo tiempo, digo, todos sabemos, está comprobado fehacientemente, no es un todos sabemos general que se me ocurre a mí por sentido común. los dos congresistas que llevaron adelante esta ley, que la propusieron, están bancados por las industrias discográficas y las industrias cinematográficas y las editoras. Y se sabe, digamos, pues en estas cuestiones de, para bien o para mal, la transparencia que tienen que decir quiénes le pusieron plata, y se sabe quiénes le pusieron plata a estas dos personas, digamos. O sea, no, no son tampoco que se hace solo en el beneficio de porque a estas dos personas se les ocurrió que realmente había que parar la piratería online, digamos. Son leyes, como además quedó demostrado en el caso de la ley Sinde la semana pasada, que se demostró que el gobierno de Estados Unidos mandó al embajador y dijo: muchachos, si no aprueban esta ley, los pasamos a la peor lista de la historia y España pasa a ser un enemigo comercial de Estados Unidos, y agárrense, digamos. O sea, no es que van, no son todos bebés de pecho que están solo defendiendo su posibilidad de seguir comerciando, digamos. Las técnicas y las tácticas que utilizan son bastante duras y fuertes. En esto, digamos, quiero llamar la atención también ligeramente sobre otro tema. Estas extensiones que mostré son posibles porque el ecosistema de la web es un ecosistema abierto, ¿sí? Cualquiera puede crear esas extensiones, cualquiera puede ponerlas online. Por ejemplo, la de Mafia que les conté, esta no, pero la anterior, la que era sobre Wikileaks, hubo un intento de que Mozilla la retire de su sitio de complementos. Se le pidió que la retire y Mozilla se negó, pero se pidió, digamos, pues fue, no fue, el pedido fue de un organismo de Estados Unidos, pero no fue ni judicial ni hubo nada. Entonces Mozilla se negó y no la... Pero así, en el caso de que, supongamos, Mozilla lo hubiera aprobado y hubiera dado de baja, esa extensión se podía haber puesto en cualquier otro sitio web y la gente igual lo hubiera podido seguir bajando e instalando en su navegador. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento empezamos a tener cada vez más internet y a manejar mucho de la web y de aplicaciones que antes tenían que ver con internet a partir de dispositivos móviles. Dispositivos móviles que, con graduación, son desde casi completamente cerrados a ligeramente abiertos, pero igual con bastante control de las empresas que generan el sistema operativo del teléfono o el dispositivo móvil que nosotros estemos usando. Entonces, no es lo mismo presionar a la web en general, a un montón, a todo un ecosistema abierto, que presionar a Apple por poner un nombre y decir: vos no podés poner esta aplicación por una ley de Estados Unidos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en intentar evitar estos reductos, estos jardines cerrados donde una sola persona, una sola compañía decide qué se publica y qué no se publica y quién tiene derecho a que una aplicación exista o no exista en su market. Como les decía, Mozilla en general, cuando encuentra un problema y dice hay que hacer algo, intenta hacerlo. Se está desarrollando un sistema de aplicaciones online, o sea, se están desarrollando varias cosas. Un sistema de aplicaciones web que puedan ser ejecutadas directamente en los navegadores sin tener que tener un dispositivo especial, que sea libre, que cualquiera pueda participar, que además los desarrolladores puedan ganar dinero. Digo, todo el mundo quiere ganar dinero y quiere seguir trabajando de eso. No se está en contra de que la gente gane dinero, pero sí la cuestión de que sea libre, que cualquiera pueda poner su aplicación ahí sin que ninguna empresa, nadie pueda decir: no, tu aplicación violaría determinados códigos o leyes en mi país, por lo tanto no lo puedes poner. Otro de los casos extremos de esta posibilidad de legislar sobre los dispositivos físicos que nosotros tenemos es, bueno, en principio Apple decidió sacar el Kama Sutra de la lista de libros disponibles para bajar porque era pornográfico, lo consideraba pornográfico, y no hay pornografía dentro de los dispositivos Apple, entonces uno no puede leer el Kama Sutra en su dispositivo Apple, por más que quiera. Y el otro fue el otro caso que también son, en general todos estos casos eran muy divertidos y muy irónicos, fue con el Kindle y Amazon, que retiró las copias de 1984 que la gente había comprado porque en algunos países tenían el copyright, le pertenecía a otras personas, y entonces yo lo había comprado oficialmente, lo había pagado, y ellos lo sacaron, o sea, cuando yo me conectaba a internet, lo retiraron de mi dispositivo, me devolvieron la plata, estaba bien, no se quedaron con mi plata, me devolvieron la plata. Pero, digamos, tienen ese poder, ¿no? Tienen ese poder, y hay que empezar a tener mucho cuidado con el poder que le estamos dando a determinadas compañías y sin saber. Hubo una denuncia la semana pasada contra tres empresas, BlackBerry, Apple de nuevo y Nokia, que es una denuncia, no está comprobada, de que el ejército indio había pedido como requisito para que pudieran vender esos dispositivos en la India, que tener una puerta de entrada oculta para poder ellos mirar los mensajes y todas las cosas que se están poniendo. Igual que Microsoft, el puerto 5000, ¿puede ser? Creo que lo de Microsoft no está totalmente comprobado, pero sí sería más o menos la misma idea, digamos. La cuestión de vos no sabés qué está haciendo tu computadora y sin embargo está pasando información, y organismos de inteligencia de algún otro país o del tuyo propio pueden estar entrando y viendo qué estás haciendo. Como dice la charla que voy a citar ahora, tampoco es que hay que ser así alarmista y generar mucho miedo, pero esto es solo el principio. De una charla, no sé si conocen a Cory Doctorow, es un escritor en general de ciencia ficción, pero también de ensayos. Trabajó mucho tiempo en la Electronic Frontier Foundation, que es una de estas organizaciones que está en general cuidando todo el tema de la web, la libertad en la web y la neutralidad de la web. Trabajó mucho tiempo como representante de ellos. Acá, Sasam, este es el sitio oficial de él, que se llama craphound.com. Justo esta charla, la que está ahí, es de la que les iba a hablar. Él, como pueden ver, tiene sus libros en papel, o sea, lo que llamamos libro, y además los textos están para bajar de forma gratuita directamente desde su sitio web. Siempre hizo así, él dice que de esa forma vende mucho más de lo que hubiera vendido si solo se hubiera dedicado al papel. En general, todos los prefacios donde explica por qué tiene la licencia que tiene y por qué permite lo que permite, cuenta todo este tipo de cosas, y además sube, como permite, modificaciones de sus textos. En general sube las modificaciones que los propios usuarios hacen de los archivos que él dejó. Por ejemplo, versiones en otros formatos para otros dispositivos que él no había pensado o no tuvo, o traducciones que se hayan hecho a lo largo del mundo de su obra, él las sube también a su sitio web. Pero acá lo que venía a hablar es de esta charla que él dio hace, creo que fue ahora el 28 de diciembre, ahí en Berlín. En el sitio web se puede ver ahí, está en inglés, pero el enlace que yo tengo acá en la presentación, y que es este que está acá, está en otro proyecto que se llama Universal Subtitles. También es un proyecto de una fundación que se llama Participatory Foundation, que intenta facilitar el armado y traducción de subtítulos en la web, de videos que están en la web. Como pueden ver, acá lo van a poder ver mejor. Por ahora está el inglés terminado, el español al 75%, o sea que además pueden colaborar y seguir mejorando la traducción. Todo esto se hace en forma de wiki, como Wikimedia. Esta fundación es bastante interesante el trabajo que hacen, y es otro de los proyectos que no hubieran sido posibles seguramente si la ley SOPA estuviera ahí andando, porque hubiera estado totalmente lleno de denuncias de copyright por videos que en verdad están ayudando a difundirlo mejor, digamos, porque ni siquiera es que en ningún lugar se dice que ese video no es de ahí, siempre está el enlace al video original, o sea, no se está intentando robar ningún contenido, y facilita su difusión porque las personas que conocen o pueden traducir del inglés al español se lo facilitan a todos los demás que no pueden y pueden verlo en español. Bueno, esto está como verán, la URL es bastante difícil de recordar, no les voy a pedir que la recuerden. Yo la guardé le puse este con un acortador que se llama Bitly, y le puse el nombre de la conferencia, es 28C3 Doctorow, para que sea un poco más comprensible. Básicamente lo que dice Cory Doctorow en su conferencia es: todas estas leyes están bien. O sea, están bien. Todas estas leyes hay que combatirlas, hay que hacer lo posible por combatirlas, pero no nos olvidemos que son el principio, la fase beta. Nosotros pensábamos que la industria de cinematográfica, discográfica, y pone un ejemplo de juegos, ¿no? Dice, pensábamos que esta industria y esta pelea era la pantalla final, y en verdad es la pantalla del primer nivel. Después de esto van a venir las otras empresas que quizás sí tengan más poder de lobby, quejándose también porque Bueno, lo explico un poco mejor que yo, que lo estoy explicando así medio rápido. Pero lo que él dice es, cada vez más usamos, todos los dispositivos que usamos son computadoras que podrían hacer mucho más de lo que hacen y que están capadas especialmente para que solo hagan una función, ¿no? O sea, lo que antes este grabador digital, que antes quizás era y tenía un cassette o algo, en verdad ahora es una computadora y podría hacer muchas más cosas de lo que está haciendo, pero por firmware o por determinadas cosas está capada para que no pueda hacer todo eso que puede hacer y solo se dedique a algo. Pero así como existen estas cosas, existe gente que inventa y encuentra formas de cambiarle ese firmware y ponerle otra cosa para que mejorar todo el funcionamiento que tiene. Entonces después vendrán empresas con mayor poder que dirán, bueno, lo que él dice, perdón, ahí vuelvo de nuevo, el problema está en que no se termina de entender hasta dónde internet y la web no pueden filtrar determinado tipo de contenido. Y después vendrá, él pone el ejemplo de Monsanto y dice, vendrá Monsanto a decir, no me interesa que en la web se pueda, todo bien con la web, todo el contenido está bien, salvo que puedan estar hablando de mis semillas y de cómo hacer que mis semillas sean mejorables para todos, o que esas semillas puedan ser usadas, o que mis semillas son malas. Y entonces el poder de Monsanto o de otras empresas de lobby son mucho más altos aún que de las discográficas y de las cinematográficas. Por lo tanto, esto nos tiene que servir de entrenamiento, porque en principio la lucha, al no entender exactamente bien la tecnología y al ver cómo esto puede modificar, es larga y es mucha, como dice el tango, ¿no? Y va a empezar, y recién está empezando. Creo que con esto básicamente había terminado. Era solo mencionar esta campaña que estamos empezando, llamada De Todos para Todos, que está basada básicamente en la misma idea de que internet tiene que ser un recurso público en el cual todos podamos participar y seguir innovando libremente. Ahí dejo mis contactos por si necesitan, dirección de correo, Twitter e idéntica, y el sitio de mozilla.org. y con esto me despido, creo que ya no tenemos ni tiempo de preguntas porque va a empezar la otra. Si quieren, igual voy a seguir estando acá. Tengo una remera naranja, soy fácil de ver. Así que se acercan.